que buscas en el suelo la huella de los ríos. A ti que el mar se te hizo eterno al hallarlo en tu camino. A ti que tienes un poeta olvidado en un bolsillo. A ti este canto es para ti, pequeño gorrión sin nido. Volando el tiempo se adelanta y tu tiempo ha llegado junto al mío. Y así este canto es para ti, pequeño gorrión sin nido. Dormido vuelas soñando un nido y calor, mi pequeño gorrión. Saliste un día de tu aldea buscando cariño. El sol y el día te animaban, la noche trajo el frío. A ti que tienes un poeta olvidado en un bolsillo. A ti este canto es para ti, pequeño gorrión sin nido. Dormido vuelas soñando un nido y calor, mi pequeño gorrión. Dormido vuelas soñando un nido y calor, mi pequeño gorrión. A ti que hoy duermes en los brazos de un amor que no es el mío. A ti este canto es para ti, mi pequeño gorrión. Al fin con nido.